Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 57 de No Tengo iPhone. I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars. I'll tell you whose is worse. Let's... Me he animado a grabar un programa en sí, no una capsulita como las que estábamos medio lanzando este verano a principios de agosto, porque bueno, me apetecía hablar de un tema que ha salido hoy y que creo que puede resultar interesante, sobre todo a los más fanáticos de Apple. Vamos a sacar un pelín el perfil fanboy, pero un pelín nada más. Para los que no estéis muy al tanto de lo que es la actualidad de Apple, pues seguramente estaréis muy tranquilos, porque la actualidad de Apple la mayoría de las veces satura, cuando no satura aburre, y cuando no aburre, pues yo qué sé, es horroroso lo de los rumores, ¿no? Pero bueno. Hoy ha aparecido en el xlsemanal.finanzas.com un artículo, más bien una entrevista, bastante interesante sobre el regreso de, bueno, el hombre tal vez más importante de la historia de Apple, Steve Jobs, cómo no. Y es que parece ser que está ya como volviendo, ya se estaba rondando la llegada del gran capo a Cupertino. Y en XL Semanal pues han hecho como una especie de entrevista a un trabajador de Apple que se ha dedicado pues a hablar de su experiencia con respecto a Steve Jobs, de cómo lo ve la compañía, de las cosas que han hecho y todo, pues bueno, desde un punto de vista que, aunque es desde un, pues es un trabajador anónimo de Apple, en ningún momento dice su nombre, él se define como, o bueno, se hace de nombrar Jonathan, pero ya avisa que no es su nombre verdadero, pues bueno, digamos que es un poco como casi lo vemos todos, ¿no? No hace falta quizá estar tan dentro de la compañía con todo lo que se ha hablado de Steve Jobs hasta ahora como para al menos saber un poquito de qué palo va. Y bueno, yo lo he leído, es bastante larga, pero bueno, realmente no os la voy a leer, evidentemente os voy a dejar en notengoiphone.wordpress.com, notengoiphone.com o yatengoiphone.com, os voy a dejar el link para que podáis leerla si queréis. Son, bueno, cuatro páginas de... Sí, cuatro páginas las que está dividida la entrevista, pero que es muy interesante leerla realmente. Yo lo que quiero es comentarla, ¿no? Un poquito, pues para los que, bueno, no la habéis leído o no tengáis ni ganas de leerla. Pero bueno, al menos conocer cuatro detalles interesantes de este personaje que es Steve Jobs y que realmente es un personaje con mayúsculas. Os voy a leer algunas cositas, una pequeña selección que me he animado a hacer. Y comentamos alguna cosa. Vamos a comenzar. Lo primero que me llama la atención es que, pues bueno, cómo presentan la entrevista. Y os leo. Hace unas semanas volvió a ocurrir. Algunos trabajadores desaparecieron sin dejar rastro. De repente no estaban en sus puestos. Nadie tenía ni idea de dónde se habían metido, pero todos sabían que estaban escondidos en algún sencillo despacho del edificio, con ventanas cubiertas con papel y quizá con un cartel de contabilidad o administración fiscal en la puerta. Y es que él desconfía de sus propios empleados. Bueno, yo creo que con este primer párrafo, que ya os aviso que él lo ponen con mayúsculas refiriéndose a Steve Jobs, pues ya viene a hacer una entrada bastante esclarecedora de qué tono y en qué tono se va a hablar de Jobs en esta entrevista que le hacen, ¿no? Bueno, realmente él es Steve Jobs y Apple, pues realmente a veces sorprende con estas cosas, ¿no? Y es que parece ser que es cierto, que en algunas ocasiones parece ser que algunos empleados, sobre todo los que Steve Jobs elige para trabajar con él en algunos proyectos, pues como que desaparecen, ¿no? Son relegados de sus puestos habituales de trabajo a pequeños cuartos, a veces secretos. Parece increíble, ¿no? Que en una propia empresa, en un propio edificio, de repente desaparezca tu compañero de al lado, que no sepas absolutamente nada de él, que a los días vuelve a aparecer y ni siquiera te hable de lo que ha estado haciendo. Bueno, evidentemente ya se sabe, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Y luego, pues, lo típico, ¿no? Dices, ¿pero dónde está este tío? Y resulta que ese cuartucho que habían habilitado para la limpieza, hostia, resulta que estaba ahí metido 15 días sin salir creando, pues yo qué sé, el nuevo iPhone. Es que realmente parece increíble, pero parece ser que es cierto, ¿no? Y la verdad es que es curioso. Realmente, bueno, en la entrevista señalan que Steve Jobs, pues digamos que es un poquito ególatra. Es un poquito ególatra, es un poquito esteta y es bastante, bastante perfeccionista. Bastante curioso él, esto no nos sorprende, sobre todo a los más maqueros. Él, digamos que marca las reglas y los demás pues le van siguiendo el juego, porque además no les queda otra. Y no solo sus empleados, sino que incluso también, hay que decirlo, también la competencia. También hay que ver las empresas de ordenadores, las empresas de telefonía, incluso pues la industria musical, ¿no? Todos sabemos la revolución que ha supuesto todo, absolutamente todo lo que ha salido de Apple en la época de Steve Jobs. No hay que hacer ahora ningún resumen para saberlo, ¿no? Pero es que Steve Jobs sigue hablando en la entrevista, tiene 54 años, ha tenido una grave enfermedad que, bueno, le ha causado este periodo de baja, pero que ahora parece ser que con su vuelta todos estamos esperando el milagro. El milagro, pues bueno, puede venir, evidentemente, de un producto nuevo que todos están esperando, como el tablet Mac, o una especie de dispositivo táctil que le dé una vuelta al mercado de los ultraportátiles. Pero bueno, esto, como son todos rumores, pues ya veremos a ver si acaba saliendo algo. Yo desde luego sigo sin apostar por estas cosas del tablet, pero bueno, ya veremos. El caso es que, pues bueno, siguen hablando en la entrevista que, pues bueno, la incorporación de Steve pues es una pura especulación en cuanto a la fecha, en cuanto a la fecha de su vuelta, porque realmente Apple ha demostrado, y eso sí es verdad, que sin él también sigue carburando, y sigue carburando a la hora de generar expectación con sus nuevos productos y además haciendo dinero como un auténtico rodillo. Es una barbaridad. Pero claro, con la vuelta de Steve Jobs, pues esa incertidumbre de ver nuevos productos, pues digamos que sigue. Y es que, como dicen, Steve Jobs es el protagonista único y absoluto del show de Apple. Y es que toda la empresa se esconde tras su ego y carisma hasta el extremo de que los expertos cifran el valor económico, atención, de Steve Jobs para su empresa, obviamente, en 2.000 millones. O sea, 2.000 millones de dólares. 20.000, perdón. Me he comido hasta un cero. 20.000 millones de dólares. O sea, parece una barbaridad. Digamos que esto igual no se puede cuantificar el número, pero sí que es cierto que Steve, pues, tiene una importancia bastante relevante, ¿no?, en la marcha de Apple. Empieza ya lo que es la entrevista en sí, y habla pues que se cita, ¿no?, el entrevistado y el entrevistador en un sencillo restaurante italiano de San Francisco. Lo ha propuesto el entrevistado, que se hace llamar, como hemos dicho al principio, Jonathan, que trabaja en Apple, pero que, curiosidades de la vida, y parece ser que por una mezclada de temor, obediencia, lealtad, no sabemos muy bien qué, ni siquiera se atreve a mencionar el nombre de Apple. Digamos que eso, además, me ha causado un poco de no sé, de risa o vergüenza ajena, pero en vez de manzana, Apple, pues dice albaricoque, para referirse a su empresa. Bueno, el señor este Jonathan tiene una imaginación por las nubes, pero bueno, el caso es que Jonathan es uno de los mejores en su sector y digamos que es un trabajador crack. Pero claro, para ello, para entrar en Apple, pues Steve Jobs no le exige solamente ser el mejor en su sector, sino que además, y palabras textuales de Steve Jobs, tiene que estar enamorado de la empresa, porque de esa manera siempre hará lo mejor para Apple y no para sí mismo. Esto es curioso, ¿no? Realmente Steve Jobs pues es un personaje, como hemos dicho, con mayúsculas. Y es que en el 97 Steve Jobs volvió a hacerse cargo de Apple y digamos que le hizo una pregunta a sus empleados, ¿no? Le dijo, ¿qué es lo que no va bien? Y antes de que ellos mismos respondieran, dijo, son los productos, es que no valen, no son sexys. Y es que él pedía, y en cierto modo yo le doy bastante la razón en esto, es que pedía productos de los que la gente se enamorara, y realmente, hay que decirlo, te enamoras, ¿no?, de los productos de Apple, al menos de la mayoría, y no es fanatismo, ni siquiera es fanboy. Realmente es que ocurre, o sea, todos los usuarios, o casi todos los que tenemos un Mac, tenemos un iPod, un iPhone, pues bueno, genera ese vínculo con tu aparato que pocas marcas lo hacen. Es un gran triunfo de Steve Jobs y de Apple. Y es que siguen diciéndonos, y sigue Jonathan confirmando en la entrevista cosas como, por ejemplo, que aunque Jobs, pues le parece ser que muchos creen que le da mucha prioridad al diseño, que le gusta, digamos, el aspecto físico del hardware, por decirlo así, pues bueno, realmente Jobs en realidad prefiere, digamos, pulir el software. Y por ejemplo, pone un ejemplo que dice que, bueno, él mismo visualiza, ¿no?, en su mente, cómo encontrar en un segundo y con ayuda de una ruedita, pues una canción entre miles en un reproductor de MP3, o cómo mover con dos dedos una fotografía en la pantalla de un móvil. Y luego, pues, como dice Jonathan, envía a su gente a una habitación secreta y meses después sale a la luz el iPod o el iPhone. Pues yo casi que me lo creo, ¿eh? Es una imagen de Jobs que tengo, la verdad. Y es que Jobs, lo hemos visto, tiene una manera de ser, de vestir, siempre con unas zapatillas feas, viejas, unos vaqueros, unas camisetas negras, que reflejan pues su postura, ¿no? Y digamos, esa filosofía de tan propia, ¿no?, que le imprime a los productos de Apple. Y sin embargo, aunque vaya así, pues hay que decir que Steve Jobs ya era millonario, ¿no? Digamos que cuando empezó a revolucionar el mercado con su Macintosh, la Apple Lisa, todos conocemos la historia, pues empezó a embolsar una gran suma de dinero con su amigo Steve Wozniak allá por el 1976, cuando se fundó Apple. E incluso pues apareció como portada, seguro que muchos hemos visto esa portada en la revista Time, que le hizo todavía más famoso, incluso se le vinculó sentimentalmente con mujeres digamos, de la talla, ¿no?, al menos de popularidad, como Joan Baez o Diane Keaton. Pero bueno, todos conocemos la historia de Jobs en el sentido de que en los 30 años pues fue despedido, Apple tuvo un rumbo un poco extraño en aquellos años, y no fue hasta su vuelta, en el 97, cuando Apple empezó a retomar, digamos, ese rumbo que habían creado entre Steve, Jobs y Wozniak. Actualmente, Steve Jobs tiene una vida, pues, digamos, bastante, bastante tranquila, ¿no? A pesar, pues bueno, con estos problemas físicos del cáncer de páncreas que le acucian, ¿no? La verdad es que es una putada, no se le. Por muy rico que seas, somos humanos, ¿no? Es lo que viene a significar todo esto. Y el caso es que Steve Jobs, digamos, aún así, vive hoy con su familia en una casa gigantesca en Palo Alto, que nada que ver, pues tiene con ese estilo tan minimalista que tiene Apple, ¿no? Parece ser, eso sí, pues que la mansión no está demasiado amueblada, que tiene lo justito, es minimalista, ¿no?, en lo que es el amueblar, ¿no?, y llenar la casa de cosas. Su hijo Reed va a un colegio para niños con talento. Y a Steve Jobs, obviamente, como supongo que muchos de nosotros nos imaginaremos, nunca se le ha visto por una reunión del APA, en reuniones de padres y actos sociales del colegio. Pero es que a Steve Jobs le gusta vivir, como dicen en la entrevista, de acuerdo consigo mismo, con sus propias reglas. Aparca su Mercedes en las plazas para minusválidos, conduce un coche sin matrícula. Digamos que es un tipo que no es muy vulgar, que digamos. En su empresa pues hay un consejo de administración. Apple es una empresa, ¿no? No es una dictadura, al menos no lo aparenta cara al público. Pero sí que realmente Steve Jobs es quien ha más estado manejando los hilos. Digamos que Jobs tiene un concepto, esto lo leeréis en la entrevista si os animáis a hacerlo, un concepto de sus rivales y de sus competidores, ¿no?, pues bastante curioso. Digamos que a muchos los considera, según Jonathan, como idiotas. O sea, idiotas mediocres, además. Y es que, pues él, digamos que tiene un concepto de sí mismo bastante curioso, ¿no? Bastante subidito por las nubes, vamos a decirlo así. Y al fin y al cabo, pues bueno, ya sabemos, Steve Jobs, pues no cree mucho en los estudios de mercado. Tampoco creo que los fanáticos de Apple sorprenda, ¿no? Steve Jobs pues prefiere su intuición, y esto es una de las cosas que más me gusta de él. La verdad es que como personaje pues tiene cosas buenas, cosas malas, pero una de las cosas que más personalmente me gustan es el tema de la intuición, esa visión que tiene y esa valentía para decir, bueno, yo pienso esto y lo voy a defender hasta el final, y si sale bien, pues bien, si sale mal, pues bueno, sale mal. Pero bueno, da la casualidad que con Steve Jobs casi siempre, por no decir siempre, sale bien. Así que es un tipo al que supongo que no se le discutirá mucho. en la entrevista pues va llegando como a su fin, ¿no? Y el mismo Jonathan pues también pues va llegando a ciertos puntos, ¿no? de su pensamiento con respecto a Jobs. Y dice que bueno, que realmente incluso pues sus propios empleados sienten cierto grado de entusiasmo, ¿no? Dice que Jonathan se ajusta las gafas, aparta el plato, se ríe y dice, bueno, ya sé, parece que me hubieran pagado por hablar bien de Steve Jobs. Pero es que es verdad, es que Jobs sabe mejor que nadie qué es lo que la gente desea tener, y a veces lo sabe antes de que la gente llegue a saber que lo desea. Curioso, porque el propio Steve Jobs una vez dijo que la gente no es capaz de mirar más allá de la esquina, y lo que realmente quería decir es que yo sí. Con esa modestia, ¿no? que caracteriza a Steve. Bueno, pero es verdad, es curioso como una persona como él, ¿no? Que no deja de tener una fama de tirano, ¿no? Con respecto a sus propios trabajadores. Pues un trabajador mismo de Apple, pues parece ser que reconoce, ¿no? Ese entusiasmo, ese magnetismo que genera la figura de Steve Jobs en todos, digamos, a todo lo que le rodea. Es que es curioso ese aura, ¿no? Que tiene Jobs. Digamos que una de las cosas más interesantes, ¿no? que viene a decir Jonathan para finalizar esta entrevista es que Steve Jobs no se pregunta qué puede venderle a la gente. Digamos que en su cabeza las cosas funcionan de otra forma, ¿no? La pregunta que él se formula es ¿qué me pone de los nervios a mí? ¿Me pone de los nervios mi móvil? De acuerdo, ¿por qué? Pues lo odio, tiene un software desastroso y además el hardware pues no es mucho mejor. Pues bueno, más tarde llega a la conclusión de que la telefonía es un mercado enorme en el que Apple pues puede hacer algo y puede hacerlo bien. Y al fin y al cabo, pues cada año se venden más de 1.000 millones de móviles en todo el mundo. A Steve Jobs se pregunta, ¿qué tenemos nosotros? ¿Tenemos un Mac? ¿Tenemos un iPod? Pues ¿por qué no vamos a hacer un móvil con un Mac y con un iPod dentro? Pues bueno, lo tenemos, el iPhone. Es curioso. Es una forma de pensar que, claro, realmente parece muy sencillo, ¿no? Pero, claro, es sencillo cuando ya está hecho. Son cosas muy curiosas, ¿no? Sobre todo la gente que conozcáis un poquito el mundo del marketing, el mundo de, digamos, del diseño creativo, el diseño industrial. Pues bueno, son cosas que lo sabéis, ¿vale? Las cosas son muy, muy fáciles cuando ya nos lo han dicho, pero hay que hacerlo. Y las cosas más fáciles siempre son las más difíciles. Sigue un poquito pues lo que es esta entrevista. Ya falta poco para terminar. Presentándonos diferentes personas como Cordell Ratchaff, que hoy es director de diseño de la empresa informática Cisco, que es el diseñador original del OS X y que en Apple pues pasó mucho tiempo, ¿no? Junto a Steve Jobs, pues fue uno de los que, digamos, cimentó, ¿no? esta empresa de software, de hardware, de telefonía, de música, de todo. Bueno, cuenta anécdotas, por ejemplo, como por ejemplo que a Steve Jobs pues no le valía un no por respuesta. Dice que cuando Jobs regresó a Apple, les presentó a los desarrolladores la idea del iMac. Le dieron miles de buenos motivos por los que no se podía construir un ordenador como tal, o al menos como Jobs lo había presentado, ¿no? Y Jobs dijo, pues lo vamos a hacer exactamente así, como os estoy diciendo yo. Claro, los desarrolladores, pues dijeron, ¿por qué? ¿Pero por qué vamos a hacer esto? Bueno, directamente, Steve Jobs no se cortó ni un pelo. Os lo imagináis, ¿no? Porque yo soy el jefe. Bueno, el iMac pues fue un éxito espectacular y fue una revolución en el mercado. Casi todo lo que Apple produce pues acaba teniendo éxito, repercusión, sobre todo pues si viene de la mano de este personaje del que estamos hablando. Es muy curioso, ¿no? Muy curioso como Apple anteriormente era la marca de culto de pues, periodistas, publicistas, personas creativas, profesiones liberales. Digamos un grupo pues más reducido, ¿no? Y sin embargo, pues primero vino el iPod, después vino el iPhone, luego el Mac se adecuó al estilo de, pues bueno, más pues de la gente en general. Y hay que decir que, bueno, pues se ha popularizado mucho, ¿no? La marca. Y ahora mismo, realmente, un iPod, ¿quién no conoce a alguien que no tiene un iPod? O sea, realmente la manzana está presente en muchas, muchas casas. Seguro que en los que me estáis escuchando, pues algo de manzanas tenemos, ¿no? Pero bueno, realmente, pues Steve Jobs Algunos dicen que es Apple, otros pues dicen que Apple ha estado sobreviviendo sin él y que incluso le ha ido mucho, mucho mejor, incluso pues en plena crisis económica, pues oye, realmente por los datos que ha ido presentando Apple de su contabilidad, pues ha tenido grandes márgenes de beneficio, superiores incluso al 35%. Y esto realmente es algo de reseñar, ¿no? Y hay que decir que en apenas 3 meses pues la empresa ha multiplicado por 7 las ventas de iPhones. Y eso con la terrible distribución que hace Telefónica del iPhone 3GS en España, que tiene tela, ¿no? Pero eso es otro cantar. El caso es que Apple, con Steve Jobs o sin Steve Jobs, es lo que es. Es una marca referencia, le guste a la gente o no le guste. Le guste a Microsoft, le guste a los que no le gusta a Microsoft, pero tampoco les gusta a Apple. Pues bueno, cada uno ya sabemos qué productos comprar. Nadie tenemos por qué decir, cómprate un Mac porque es mejor. Si me preguntan, yo te diré las cosas que se pueden hacer con un Mac y tal vez te pueda convencer. Realmente, pues bueno, cada uno tenemos nuestra última palabra, ¿no? Cada uno tenemos unas necesidades, un dinero, una economía y sobre todo pues las ganas de invertirla, ¿no? En algo bueno, mejor, peor o superior, como queramos. El caso es que Steve Jobs pues es una persona bastante interesante, ¿no? Y como veis, pues bueno, yo creo que, tengo ganas de que vuelva. Tengo ganas de que vuelva, tengo ganas, ¿por qué no?, de ver una keynote de Steve en su salsa, con su micro, con su espectáculo que se monta, con sus groupies que van allá. Bueno, ¿os imagináis cuando vuelva Steve Jobs? Eso va a ser como si volviera, yo qué sé, cualquier estrella del rock. O sea, impresionante, va a ser una locura, ¿no? El caso es que en esta entrevista que nos ofrece el XL semanal, .finanzas.com, pues nos siguen presentando gente, por ejemplo, y nos siguen contando historias, por ejemplo, nos siguen contando historias como que Steve Jobs es una persona motivadora, pero que sin embargo para él muchos empleados pues son como material desechable, entre comillas. Y es que cuando los neumáticos se desgastan, según él, se cambian. Y de vez en cuando parece ser que hace llorar a alguien en su equipo. Para él, pues sus empleados o son geniales o son bobos. Es curioso. Yo la verdad es que aquí, ¿ves?, es una de las cosas que llego a detestar de Steve Jobs. Pero bueno, son cosas que, bueno, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Lo que pasa es que en personas tan relevantes como Steve Jobs y además tan marcadas, con esos rasgos tan marcados, pues es inevitable pasar por encima de tanto de lo bueno como de lo malo. Y el caso es que, pues bueno, en una entrevista firmada por Giuseppe Di Grazia y Carsten Lehm, para, pues bueno, con este Jonathan, entre comillas, porque no sabemos su nombre real, pues nos hablan, yo creo que bastante de, pues, del Steve Jobs, que muchos nos imaginábamos, que seguramente muchos, digamos, o que esta entrevista nos haga confirmar a muchos, mejor dicho, cosas que ya intuíamos o sabíamos de él, y que bueno, pues la verdad es que dentro del mundo de la tecnología es un referente y seguirá siéndolo por bastante tiempo. Acaba ya la entrevista con un párrafo que os voy a leer. Antes de que Jobs regresara a Apple en 1997, no había precisamente escasez de cerebros en la empresa. Lo que faltaba pues era disciplina y voluntad de imponer. Parece ser que se contaba un chiste en aquellos tiempos, según Cordell Ratchett, y una votación con el resultado de 1 contra 10.000 se consideraba empate. Bueno, pues tras la vuelta de Jobs, la cosa cambió radicalmente y a partir de ese momento, el 1 siempre ganaba la votación. Supongo que ya imaginaréis quién es ese 1. Bueno, nos guste o no nos guste la forma de dirigir a Steve Jobs, el resultado es el que tenemos. Personalmente, no admiro esa forma de gestionar una empresa, pero hay que reconocer. Los resultados están ahí. No creo que esa forma de gestionar una empresa, de esa autoridad, de esa forma de tratar a la gente, de hacer o llevar a cabo sus proyectos sea la más adecuada, yo qué sé. Pero bueno, digamos que puede ser que sea una de las pocas personas que esté capacitada para conseguir una cosa de estas con esa forma de actuar. Y como digo, ahí tenemos los resultados. Yo grabando con un iMac, subiéndolo a iTunes, supongo que vosotros lo descargaréis en vuestro iPhone, en vuestro iPod. Y ya creo que con esto, pues lo digo todo. Así que, bueno, simplemente voy a poner un poquito de música, voy a descansar la garganta y tras el corte musical breve, pues voy a hablaros de un par de podcasts que ya había recomendado en el Club de los Novatos. Oye, si no habéis escuchado el Club de los Novatos, escuchadlo. Buscado por iTunes, el Club de los Novatos. Un gran podcast de cine, televisión, música, paranoias, yo qué sé. Pero bueno, lo tenía prometido también hablar un poquito de ellos, al menos mencionarlos, porque son podcasts que me pidieron sacar una promo. Yo no soy muy de promos, pero sí que me gusta hablar de ellos porque además los he escuchado. Quieras que no, pues me han gustado. Entonces, corte musical y hablamos de otros compañeros. Las leyes son tan lindas. Si tú eres bien. Las leyes son tan lindas. Yeah. Esto ha sido Maya Khan con su nuevo disco Mar de Sueños. Tenía muchísimas, muchísimas ganas de pillar por banda este disco. 14 euros me ha costado. Y una inversión de las mejores que he podido hacer en cuestión de música. Esta canción se llamaba Si tú y es Luen, si tú estás lejos, en aragonés. Bien, hemos dicho que íbamos a hablar de compañeros de podcast, de podcasting. Y es cierto, bueno, me habían mandado la promo, pero yo les he respondido a la mayoría diciendo que no les iba a poner la promo. Y no porque sea un borde, ni sea un desagradecido, ni sea un yo que sé, ni sea un divino. Sino porque, pues bueno, me gusta escuchar los podcasts que voy a recomendar. Y poner promos por poner, pues no me va. Entonces voy a recomendar otro podcast de Apple. Se llama así, es otro podcast de Apple, que es un podcast, evidentemente, de la industria... No, que hablan de la industria de Mac, de los productos de Apple, de los iPod, de los iPhone, de una visión pues que me ha gustado bastante. Son dos amigos, a ver si localizo el nombre porque tengo una memoria horrible para los nombres. Pero bueno, el caso es que... A ver, vamos a ver. Es Juanma y Mateo, por favor, que además están por Twitter. Pues otro podcast de Apple me ha gustado mucho. Os lo recomiendo por si queréis estar más, digamos, al día de todo lo que se mueve por el mundo de la manzana. Que, por ejemplo, podéis estarlo por aquí. Por No Tengo iPhone, que aunque hablemos de cosillas de Apple, cosicas de Apple. Pero bueno, no es tanto como los demás. Es un poquito más peculiar. También vamos a hablaros de Demasiado Geek. Para tener un podcast, pues lo tienen, Demasiado Geek. Ahí lo tenéis, un podcast de tecnología, no es de Apple, es de tecnología, un podcast que se agradece, que habla de podcasting, que habla de gadget, que habla de un montón de cosas, y realmente ellos se definen que no son gurús en estos temas, pero realmente pueden dar una opinión, y la dan, y además, pues muy fresca y muy agradable, se agradece además un podcast así, y yo desde aquí os lo recomiendo, Demasiado Geek, os pondré el enlace también, y si no, mira mejor, podéis acudir a clubnovatos.wordpress.com, que como lo recomendé en el programa sexto del Club de los Novatos, oye, ahí lo tenéis y ya de paso escuchéis el Club de los Novatos. Autopromo y autospam, ¡hala! Bueno, más por no repetirnos mucho, como también ahí dijimos algo de incrédulos.wordpress.com, el pedazo de podcast sobre ciencia, tecnología, política, religión, de todo, de mi amigo Sigaurre, un abrazo, tío. Y por supuesto el Rafa No Me Jodas, que ahora mismo, hoy, acaba de sacar el segundo capítulo, el segundo programa hablando de deportes, de ciclismo, de fútbol, de básquet, de Fórmula 1, de todo. Mi amigo Janingus, Alex, tío, eres un crack. Y bueno, más vale que me invites porque tengo ganas de rajar de Armstrong, de rajar del Zaragoza y de todo, tío. Algo hay que hacer. Pues bueno, ahí quedan mis recomendaciones. Y bueno, también os voy a recomendar un podcast que ya lo conocía, pero más de oídas que de haberlo escuchado. Es la caja de los spoilers, que habla de series, es tipo Fuera de Series, ya me lo habéis oído hablar. Pero la caja de los spoilers, pues bueno, lo hacen entre un chico y una chica, David y la chica se me va de la cabeza, lo voy a mirar mientras hablo, pero que es un podcast que, pues bueno, nos recomiendan series, nos hablan de ellas... Y es muy agradable escuchar. Además, lo hacen muy bien. Ahora se han dividido, me parece, en dos. Digamos que han dividido el podcast en dos. Una con opiniones, hablando de más series. Y otra, pues, un poquito hablando de noticias. Creo que se llama La Caja de Spoiler News. Así que, bueno, os animo también, si os gustan las series, a que los escuchéis. Porque la verdad es que se agradece, ¿no? Ay, que no encuentro el nombre. Bueno, me va a matar, pero bueno. Aquí viene mi recomendación, la caja de spoilers, descubrirlo por vosotros mismos, ¿por qué no? Y bueno, en un verano que está un poquito huérfano de los podcasts habituales, incluido este, aunque he lanzado alguna capsulita, deciros que sigo encantado con mi iPhone, gracias al comando soy fan de NDI, no me cansaré de daros las gracias, y que es una buena oportunidad, ahora que no tenemos los capítulos habituales de nuestros podcasts favoritos, para investigar en la iTunes Store, en el directorio de podcasts, para descubrir pues, nuevos programas de amigos, de gente que está haciendo un gran trabajo. Y por qué no, también pues, para descubrir antiguos programas. Yo, por ejemplo, de la Biblioteca de Alejandría, pues estoy bajándome el primer, el segundo capítulo, pues bueno, para echarle un recuerdo, ¿no?, a todo aquello. Siempre gusta. Y bueno, en este podcast 57 de No Tengo iPhone, que me apetecía pues hoy grabarlo, fíjate, estoy cansadillo, llevo una semana de curro que no puede ser, pero me apetecía grabarlo, no sé, tengo un micro que he mangado del curro, que es buenísimo, y me apetecía probarlo para un no tengo iPhone. Así que, y bueno, saludos a Tacitos, el Rode Podcaster. Me dijo que lo probara y yo aquí estoy probándolo, tacito.com. Tío, fantástico el Rode Podcaster, ahora eso sí, ¿eh? 199 euros, uf. Yo, sinceramente, por muy bien que suene, no me lo compro. Probaría otras cosas. Lo tengo porque lo tengo, pero no me lo compraría. El caso es que eso, hemos vuelto aquí. Ya veremos, a ver, no creo que en agosto salga muchos no tengo iPhone. Puede que alguna capsulita pequeñita, pero veremos a ver lo que pasa. Yo de momento me despido de todos vosotros, que sigáis ahí, que sigáis pendientes. Estamos en notengoiphone.wordpress.com, en iTunes, por supuesto, buscando no tengo iPhone, en Twitter, con twitter.com/cortador. Pues ahí estoy si me queréis añadir o comentadme cualquier cosa. Y nada más, os mando un abrazo a todos, os mando un fuerte beso a todas y que si os veis de vacaciones, oye, disfrutadlas y si os quedáis, no pasa nada, enseguida llega septiembre y vuelven los demás para haceros compañía. Qué remedio, ¿no? Venga, no paséis mucho calor y yo me despido. Nos vemos. Hasta luego y un abrazo. Chao.